Radio Exit 106.4 FM. Melomanía, todos los martes de 7 a 8 de la tarde con Jordi Cardona en Radio Exit Ibiza. Muy buenas tardes y bienvenido, bienvenida al especial Glastonbury en tiempo de Melomanía. Hoy empezamos con la maravillosa Lily Allen y su LDN. Dulce y rebelde a partes iguales, Lily Allen, que estuve hace muy pocas semanas en Ibiza Rocks presentando su último trabajo, Jesus, un álbum que aparece después de varios años de problemas personales y que nos muestra a una Lily que vuelve a brillar con más simpatía y belleza que nunca. Lily Allen, LDN, bienvenidos. La misma Lily Allen fue una de las principales actuaciones en el escenario Pirámide, programadas para el pasado viernes 27 de junio, el primer día grande del Festival de Glasto. Un festival que tiene lugar en el sudoeste de Inglaterra, concretamente en la Worthy Farm, una granja enorme situada entre el pequeño pueblo de Pilton y Pyle, en el condado de Somerset, y que está a unos 10 kilómetros al este de la ciudad de Glastonbury. Además de Lily, otra de las bandas que abrió el viernes, pero desde otro escenario un poco más alternativo, fueron los reverenciados Jurassic Five. Representantes principales del sonido más old school neoyorquino del hip hop, escuchamos uno de sus clásicos, High Fidelity, Alta Fidelidad. Well, my name, Doc here, I'm versatile, and plus I never eat the cow if it ain't halal. While you rival bitten styles in the third degree, myself is having tight like cornbread, Earl and me. Showcase with the boys, they're so, so fresh, and I can still serve a rubber in a minute or less. I can talk all day, but I'ma save my breath, and let my nigga Mark 7 just do the rest. I'll do the rest, but I won't rest, get fresh off of any beat you suggest. High tech, with the combination we prepared, rap, concierge behind a kick and a stand. Now check it, marks the word, seven marks the spot. Guaranteed to keep it hot, if you like it or not. MCs is ink blots, with verbal hot shots. Taking the top spot, we clutching top notch. And like together we will forever be high fidelity, definitely. Switching the melody, can it be the Casanova speech therapy that heavily puts the flavor right where it should be? My words have been connected to the poets of old. The way I utilize the pen and turn ink to gold. Keep it overly creative, innovator, a soul. Now check the flavor from the fader, which my DJ holds. Yeah. to beat with your five chords, create tracks. No more in your sector. Top of the pile, hotter than brimstone. What's this, y'all? But don't start riffing. Partner, turn that sound up. Yeah. Get loose, tear the roof. And together we will forever be high fidelity, definitely. Switching the melody, can it be the brothers that you rarely see? They got together for the better, whether him or me. And together we will forever be high fidelity, definitely. Switching the melody, can it be the brothers that you rarely see? They got together for the better, whether him or me. Underground, somewhere outside the city. You better remember these incredible MCs. Our sounds invade, spread plagues just like a leprosy. Our weapons be our vocals, guaranteed to smoke you. Better think twice about stepping with nice. Never focused on ice and still coming off tight. It's like the color of night. I mean, the beat is so right. Damn, soup and serve infiltrate your heart. The beat that's compliment of DJ Newmar. And it's the fifth element, never repetitive, highly competitive, classy and elegant, super intelligent. We're telling it to ladies and gents, never irrelevant. Now do I have to say it again? The fifth element, never be hesitant. Totally accurate, present or past tense. We immaculate, in fact you get a whole crew back in this. Situate my two-inch tape, will show you what we working and with. And together we will forever be high fidelity, definitely. Switching the melody, can it be the way that we demonstrate? All wonder twin powers we activate. I'll tear a competitor, pluck them like chicken feathers. I'm better than ever, incredible, poetical editor. Debtor, be better, I bet you, regardless the weather. Whatever, we're clever endeavors. With me and seven repping together. Your style is post-mortem, no decorum. Stop pouring, we exploring, you ignoring. I'm the foreman, longshoreman. And I'm sure when you touring that you whack and you boring. This is yours. Play it on. Alta Fidelidad, canción incluida en el álbum de 2002 Power in Numbers de los angelinos Jurassic 5. Seguimos en Glastonbury, un festival organizado por Michael Avis, un agricultor que después de ver un concierto al aire libre de los Led Zeppelin en el Festival de Blues y Música Progresiva de Bath en 1970, tuvo la divina visión de organizar el primer festival en sus tierras, por entonces conocido como Festival de Pilton, al cual acudieron 1.500 personas a disfrutar de bandas como T-Rex. Mark Bolan, rey indiscutible del glam rock de todos los tiempos, aquí con su Get It On, Bang a Gong. Especial Glastonbury en tiempo de Melomanía, Radio Exit, Ibiza, bienvenidos. Get it on, bang a gong, get it on, De las 1.500 personas que acudieron a la primera edición de Glastonbury a disfrutar de Mark Bolan y sus T-Rex, que por cierto sustituyeron a los grandiosos The Kings, que acabaron cayéndose del cartel a última hora, pasamos a las 150.000 personas que el mismo viernes 27 saltaron al ritmo de bandas grandiosas como los que van a sonar a continuación, Arcade Fire. Cerrando el día después de los conciertos de The War on Drugs, Rudimental o Lily Allen, estaban los Arcade Fire interpretando canciones como esta de Suburbs, Los Suburbios. Canción que pertenece a su tercer álbum del mismo nombre y que les dio el estrellato definitivo en 2010. So sure. Arcade Fire, la banda canadiense capitaneada por Wim Butler, han sido uno de los platos fuertes de esta última edición de Glastonbury. Una banda que cuenta con un férreo respaldo por crítica y público, pero que a un servidor aún no acaban de enamorar del todo. Eso sí, imposible resistirse a momentos álgidos e indiscutibles como esta de Suburbs. Estás escuchando Melomanía, la mejor música del momento, como siempre en directo en los estudios de Radio Exit en el 106.4 FM de Ibiza y también, ya lo sabéis, retransmitiendo a todo el globo terráqueo y más allá a través de radioexit.com. Hoy especial Glastonbury, repasando algunos de los momentos más destacados de su última edición, como también momentos destacados de su larga y fructífera historia. Un festival que después de sus confusos inicios en los años 70 fue ganando notoriedad hasta llegar a 1989 con uno de sus carteles más impresionantes. Se llegó al pico de 65.000 personas, algo bastante impresionante para la época y no era para menos. Elvis Costello, Van Morrison, Susan Vega o los Pixies fueron los culpables. Unos Pixies que el pasado sábado 28 repetían en Glastonbury interpretando clásicos como este The Baser. Pixies, la banda de Boston, Massachusetts, sonando en tiempo de Melomanía con The Baser. Una de sus canciones más célebres, incluida en su tercer álbum de estudio, Doolittle, publicado en 1989. Una de las bandas icónicas del rock alternativo de los años 90. Y que volvieron en 2004 para quedarse. Especial Glastonbury en tiempo de Melomanía. Inglaterra, tierra de tradiciones y de templos. Wembley, Anfield, el Royal Albert Hall y Glastonbury. De todos los templos recientes del rock and roll, el más grande es el escenario principal de Glastonbury, la pirámide. El lugar donde toda banda aspira a tocar, la cúspide de cualquier carrera musical. 1995 fue un año muy especial para el festival, ya que se cumplían 25 años. Pero no solo fue especial para la enorme granja de Somerset y su organizador Michael Avis, sino para una banda, los Pulp. Una semana antes del comienzo de la edición número 25 del festival, se anunció que John Squire de los Stone Roses se había caído en bicicleta y que el grupo cancelaba su actuación programada para la noche del sábado en el escenario principal. La cosa estaba entre Rod Stewart y la banda de Sheffield, y sorprendentemente, a última hora Rod Stewart rechazó la invitación y finalmente se confirmó que Pulp cerrarían el festival en su 25 aniversario. Tras más de 10 años en la música y después de un buen último trabajo que no acabó de conseguir el éxito que ellos esperaban, las dudas volvieron a florecer en la banda. y Jarvis Cocker y compañía volvieron al estudio decididos a exprimirse al máximo, a jugar la última carta. En mayo del 95, Common People llegaba al número 2 de Reino Unido. Seis semanas después, subían al Pyramid Stage para presentar su nuevo trabajo Different Class, delante, ojo al dato, de casi 100.000 personas. Cuando al final del concierto empezaron a sonar los acordes del Common People, la locura se apoderó de la banda, del público y más tarde del país entero. El rock había vuelto a conquistar Inglaterra. El resto ya es historia. She told me that a tap was loaded. I said, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. La canción sobre una joven griega de padres millonarios que quería ser como la gente normal. I wanna be like common people, I wanna sleep like common people like you. El gran himno de los Pulp. Una canción que fue elegida por la BBC Radio 6 Music Channel como la más representativa del Britpop, por delante de canciones como el Don't Look Back in Anger de Oasis o el Bittersweet Symphony de The Verb, en un sondeo en el que participaron más de 30.000 personas. Y después de la furia desatada por la gente normal de los Pulp, rebajamos un poco los decibelios y nos dejamos llevar por el buen hacer y la elegancia de una banda que también estuvo en la pasada edición del festival. Son los californianos Vintage Trouble con Nobody Told Me. This is a message and a calling. So get up and gather around everyone. I've been withering and dying, trembling from trying, barely crawling. What can I do? What will I do? Nobody told me. Nobody told me. Nobody told me how heavy this life was gonna be. Stands a silver line believer, not believing. A rosy eyed dream awakening into a moment when hands are not given to the meeting. What will become of us? This is a message and a calling. Vintage Trouble, la banda americana de blues rock, rhythm and blues y mucho soul también, como en esta Nobody Told Me, que recupera los sonidos más puros de los años 50 y 60 de bandas y artistas como The Rolling Stones, Chuck Berry, The Animals o Otis Redding. Este año en Glastonbury, como de costumbre, ha habido de todo. Desde bandas punteras de la nueva ola como Kasabian, Jack White o The Black Keys, a viejas glorias como Robert Plant o Dolly Parton. La reina del country protagonizó uno de los momentos más álgidos del festival al interpretar la archiconocida Jolene. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, please don't take him just because you can. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. Easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, please don't take him just because you. Choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene. Jolene, clásico imperecedero del country que Dolly Parton escribió inspirándose en una banquera pelirroja que, según ella, intentaba ligar con su marido. La puntilla final la puso una niña pelirroja también, de ojos verdes, a la que Parton firmó un autógrafo y que precisamente se llamaba Jolene. Y de una vieja gloria pasamos ahora a una promesa que también estuvo en la última edición de Glastonbury y repitiendo por segundo año consecutivo, y que con solo 20 años y dos discos en el mercado número uno en Reino Unido, podemos decir ya que es una absoluta realidad. Estoy hablando del hijo pródigo de Nottingham, Jake Edwin Kennedy, más conocido como Jake Buck, que el próximo miércoles 16 volverá a pisar por tercera vez el escenario de Ibiza Rocks. Esta vez para presentar su segundo trabajo, Shangri-La, y otras canciones nuevas como esta, A Change in the Air. Dry my eyes just to greet the day, lift myself up from where I lay. Simple silence, my only friend, the only one on whom I can depend. Oh, please, won't you please, won't you please, won't you please, won't you save all the grace till the hurting disappears. And there's a change in the air, I can feel it, how my heart can I be. Grace to the hurt and disappear. I don't know if I've come to find all the hearts beating out of time, as I try not to figure out ears to the hurt disappears. And there's a change in the air, I can feel it. How my heart got a beat, can you heal it? Save all the grace till the hurt disappears. A Change in the Air, canción incluida en el último EP de Jake Buck, Mess It Up Kids, y que seguramente, bueno, seguramente no, muy probable que puedas disfrutar este concierto el próximo miércoles 16 en Ibiza Rocks. ¿Y por qué digo esto? Pues ojo al dato, estate atentos, estate muy muy muy atento a las redes sociales, a la página oficial de Melomanía, porque en los próximos días vamos a sortear dos entradas dobles para el concierto que va a dar el pequeñín, el hijo pródigo de Nottingham, Jake Buck, en Ibiza Rocks. Aún no sé cómo lo voy a hacer, pero estad atentos porque ya os digo que vale mucho, mucho la pena. Y los ganadores los vamos a anunciar pues en el próximo programa de Melomanía de martes 15. Así que, ojo al dato, porque ya os digo, vale mucho la pena y seguramente más adelante sortearemos para algún concierto más. Pero para eso tenéis que estar conectados online, stay tuned, aquí en Melomanía Radio. Y el mismo miércoles 16, después del concierto del pequeño Jake, se celebrará el noveno aniversario de la fiesta rockera por excelencia de la isla, Rock Nights, en un marco incomparable como el Hotel Pikes, donde eminencias como Freddie Mercury o Julio Iglesias han bebido, ligado, dormido y comido. Y todos esos momentos pues se han quedado impregnados en el idílico ambiente del Pikes, santuario ineludible del rock and roll. Y para que veas que tengo razón y no exagero para nada, te animo a que vengas a tomarte un par de copas con nosotros el próximo miércoles 16 para que bailes, cantes y lo vivas en tus propias carnes. Además, imagínate que te toca la entrada de Jake Buck, un combo insuperable. Y para meternos un poquito más en materia, en el próximo Melomanía nos visitará el gran Diego Calvo, el boss supremo, el capo di tutti capi de Rock Nights, con el que hablaremos de música, de Ibiza, de rock and roll, de tupés y, como no, de Rock Nights. Y uno de los que sabe mucho de noches rockeras en su vertiente más elegante y glamurosa es el artista que escuchamos ahora mismo y que también estuvo en la última edición de Glastonbury y que tampoco sería raro que sonase algún que otro miércoles en el Hotel Pikes de la mano de Colin Peters en el mix. Estoy hablando del señor, más bien el dandy, Brian Ferry con su Let's Stick Together. And now the marriage vow is very sacred. Come on up, baby, give up. Let's See Together de Brian Ferry, uno de los músicos más representativos de la New Wave y del glam rock de Reino Unido. Llegamos casi al final de este especial Glastonbury en tiempo de melomanía, un especial donde hemos repasado lo más destacado de esta última edición, así como algunas pinceladas a lo largo de su historia. Pero antes de terminar, una banda que debutó en 1999, que repitió en 2003 y que este año han vuelto por tercera vez ante 150.000 personas, ahí es nada. Una de las bandas top del rock alternativo de los años 90 en Reino Unido y seguramente la banda más grande de Gales. Estoy hablando de los Manix, los Manic Street Preachers. Y una canción que forma parte de todo aquel que haya vivido los años 90 con intensidad. If you tolerate this, your children will be next. Si toleras esto, tus niños serán los siguientes. Una canción inspirada en la Guerra Civil Española que remueve conciencias y eriza la piel como pocas. The future teaches you to be alone, the present to be afraid of cold. So if I count you rabbits, then I count you fascists. Bullets fire your brain today, but we'll forget it all again. Monuments put from pen to paper turns me into a godless wonder. los Manix, Manic Street Preachers, y uno de sus grandes himnos, If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Primer número uno de la banda en Reino Unido, canción incluida en su quinto y más exitoso álbum de estudio, This Is My Truth, Tell Me Yours, publicado en 1998. Y hasta aquí ha llegado este ecléctico especial de Glastonbury en tiempo de melomanía, donde hemos escuchado artistas como Lily Allen, T-Rex, Dolly Parton o los Pixies. Una simbiosis entre la historia del festival y su última y exitosa edición. Un programa que daría para muchas, muchas horas, pero como comprenderás, siempre tiene que haber un final. Eso sí, para la edición de 2015 prometo que volvemos a la carga, eso no lo dudes. Antes del adiós definitivo, recordaros un par de cositas. Primero, que este sábado hay Jódete y Baila y un servidor estará en el The Miedo Rock Bar junto a Delibat Sound System pinchando rock and roll a raudales en la fiesta más canalla y gamberra del puerto de Ibiza. Y en el próximo Melomanía de martes 8 de julio tendremos a nuestro primer invitado aquí en Melomanía, el señor Diego Calvo, el capo de la mafia rockera ibicenca, que nos hará una visita para pinchar algunos temas de buen rock and roll y hablar, entre otras cosas, del esperado y flamante noveno aniversario de Rock Nights en el Hotel Pikes. Y también, que os lo he comentado antes, anunciaremos los ganadores de las dos entradas dobles que vamos a sortear los próximos días para ver al pequeñín de Jake Buck en el Ibiza Rock, sin duda uno de los conciertazos de este 2014. Así que estad atentos los próximos días en las redes sociales porque... habrá noticias. Os dejo con una banda veterana que este año ha debutado ni más ni menos que como cabeza de cartel en el festival a ritmo de thrash, de metal y de mucho hard rock. Una banda con la que crecí y aprendí todo lo que sé a día de hoy del air guitar. Son Metallica con una maravillosa versión del Tuesday's Gone de los Lynyrd Skynyrd, banda que los influenció como la que más y que está incluida en el álbum de versiones de 1998, Garage Inc. Que pases una fantástica semana. Nos escuchamos el martes que viene en tiempo de Melomanía, como siempre, de 7 a 8 en directo en los estudios de Radio Exit Ibiza. Y espero también que nos encontremos el año que viene perdidos en algún lugar de Somerset, cerveza en mano y cantando bajo la lluvia al son del festival más grande del planeta. Hasta la próxima, melómanos, and Big Lasto, my friend. You guys ready? One, two, three, one, two, three. My door.